una lucha que no es solo del pueblo jujeño, sino que forma parte de la agenda de todas aquellas personas y organizaciones que defendemos la dignidad de la vida por sobre la barbarie extractivista que nos imponen gobiernos como el de Gerardo Morales en Jujuy, como el de Mariano Arcioni en la provincia del Chubut, como el de Arabella Carreras en Río Negro. Si triunfa la reforma constitucional en Jujuy, quedará el terreno allanado para que el extractivismo avance a pasos agigantados sobre nuestros territorios, mientras que los defensores de la tierra, los pueblos originarios y toda la gente consciente de esto caeremos en los brazos de la represión y los abusos de autoridad a manos de las fuerzas que garantizan la seguridad de quienes ejercen el poder. Pero la responsabilidad de la aberrante represión en Jujuy no es solo de Morales. La responsabilidad es de todos los bloques políticos que votaron semejante legalización de la violación a los derechos humanos en una constitución provincial, en contra de todos los pactos y tratados que forman parte de la Constitución Nacional. Reiteramos las palabras y la postura con la que hemos firmado los comunicados en apoyo al pueblo jujeño que resiste a sus perpetradores en las rutas. Repudiamos enérgicamente la reforma constitucional votada a escondidas por radicales, liberales y peronistas en Jujuy. Desde hace ya una semana, el pueblo de Jujuy está en las calles haciendo uso de su derecho legal y legítimo a la protesta. Como dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preámbulo que ya en 1948 reconocía el derecho a la insurrección, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Arriba la huipala, abajo la reforma. ¡Jujuy! ¡Escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Jujuy! ¡Escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Jujuy! ¡Escucha!